5 minutos de las 7 de la tarde, nos vamos a la información policial. Estamos en comunicación con el comisario Fabián Bergera, que nos acerca a las novedades policiales. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Gracias por atendernos en esta tarde, Fabián. ¿Tenemos novedades? Con respecto a esto, en la continuidad de una causa donde resultaran víctimas un matrimonio anciano que se domicilia en el paraje La Unión, en la ruta 51 de este medio, donde había dos personas detenidas, se realizaron en el día de la fecha por orden del fiscal y el juzgado interviniente tres diligencias de reconocimiento en rueda sobre una misma persona de la cual se encuentra detenida en 25 de mayo, uno de los autores de este hecho. Uh-huh. En dicha diligencia, tres reconocimientos, fue reconocido en dos esta persona como que intervino en el hecho investigado, por ello, bueno, que refuerza la detención que viene sufriendo esta persona hasta el momento. Perfecto. ¿Hasta allí las novedades, Fabián, entonces? Hasta ahí las novedades, sí, Mónica, hasta ahí las novedades. Perfecto, muchísimas gracias, comisario. No. Por nada, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Ahí estábamos en comunicación entonces con el comisario Fabián Bergera, titular de la comisaría local, acercándonos las novedades policiales en esta tarde en vivo de la 106. Seguimos con más música.